Por mí la vida no es importante. A mí yo vi Martín Anor. El amor es vagabundo. Vagabundo, puedes querer. No, no, la vida no es importante. A mí yo vi Martín Anor. Todo el día, todo santo. Vagabundo, puedes querer. Ni más amarol que yo lo ne. Ma digiré, rena de mom. Rale bile yo, pul de mbayima. Tajadun amom, amol solo. Fatimo, rapete, yo la voy yo.